de mí no te podrás olvidar. Y aunque estés con él no me podrás comparar. Porque él no lo hace como yo, no te hace transpirar la piel al hacer el amor. Ni mucho menos llegas al final como lo hacías junto a mi cariño. Ay, cariño infiel. Ay, sé que a ti te atrapó el interés, el interés que siempre tuviste, mujer. Porque él no lo hace como yo, él no te hace transpirar la piel al hacer el amor. Ni mucho menos llegas al final como lo hacías junto a mi cariño. Ay, cariño infiel. Y como lo hacías junto a mí. Y ahora imagino que tú te acuestas con él, pensando en mí, pensando en mí. Y ahora imagino que tú te ríes con él cuando el dinero ves, cuando el dinero ves. ¡Vamos! Sé que a ti te atrapó el interés que siempre tuviste, mujer. Porque él no lo hace como yo, no te hace transpirar la piel al hacer el amor. Ay, ni mucho menos llegas al final como lo hacías junto a mi cariño. Ay, cariño infiel. Y ahora imagino que tú te acuestas con él, pensando en mí, ay, pensando en mí. Y ahora imagino que tú te ríes con él cuando el dinero ves, cuando el dinero ves. Y ahora imagino que tú te acuestas con él, pensando en mí, pensando en mí. Y ahora imagino que tú te ríes con él cuando el dinero ves, cuando el dinero ves.